ojos de papel volando en mitad de mis pesares, ojos de papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde aquí. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que le traje desde aquí.